para eso. Te necesito, amor, por favor, mi amor. Voy a conquistar tu corazón una vez más, mi amor. La luz de tus bellos ojos, de tus ojos negros, me dan vida aún. Y es por eso, amor, que voy a sufrir tanto, no. El día que tú me dejes muy solito, no, no. Esencial.